Buen día, Mauro. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Sí, bueno, la verdad es que hay algunas escuelitas de fútbol funcionando en seis barrios distintos. Lo que estamos viendo es que los chicos están dejando de ir a los clubes porque los padres no pueden pagar la cuota. Eso es un problema. Y bueno, por empezar en Villa Parque, un vecino me acercó la idea de empezar a dar fútbol. Todo empezó con una canchita de fútbol 5 que pudo armar uno de los despedidos de Calzar, que él con eso se ve que logró este tiempo subsistir, no la explota demasiado, entonces ofreció el espacio para que los chicos entrenaran ahí. Así que bueno, después el número de los chicos empezó a crecer y les quedó chico, así que se trasladaron a un predio que está cerca, a 2 cuadras. Y bueno, y de a poco se van haciendo arcos, se van consiguiendo redes, algunas cosas donadas, otras cosas se hacen rifas. Bueno, el compañero ya tiene su página bueno, con la gente que trabaja, que se llama Escuelita de Fútbol, Los Pequeños Gigantes, y se replicó en otros barrios. Bueno, él siempre me agradece, nos agradece por estar con ellos, y yo al contrario, les agradezco a ellos dejarme formar parte de eso, porque realmente es donde los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular tenemos que estar, porque nuestros hijos son también quienes no pueden asistir a un club a jugar al deporte que les gusta. ¿Y qué están necesitando principalmente como para reactivar estas escuelitas? En este momento lo estamos articulando con merenderos, así que estamos juntando todo lo que es galletitas, leche, cacao, té, mate cocido. Pero básicamente lo que nos hace mucha falta son pelotas, sí, pelotas, algún que otro conito que nos prestamos, nos compartimos o se reinventa, pero sobre todo pelotas. Sí, y algunas inquietudes que me van acercando los compañeros, que no te sabría explicar demasiado bien para qué sirven, pero sí sé que sobre todo cosas materiales. Y después algunos chicos no tienen zapatillas, así que conseguimos usadas, nos fijamos los números, bueno, ese tipo de cosas también están surgiendo. Más o menos, ¿cuántos chicos están participando de estas escuelitas en diferentes barrios? Contanos los barrios, por favor, porque es importante saber en qué barrio están trabajando. Mirá, son 6 barrios en total. Está Villa Parque, que es donde más chicos van. Muchos chicos jugaban en el Club Santa Rosa. Algunos no, simplemente se sumaron porque les gusta. Ahí hay 58 nenes. Puede que en algún entrenamiento vayan menos, pero se están haciendo 3 categorías distintas para dividir los grupos para entrenamiento. Casi 60 chicos, es mucho. Eso es mucho en un barrio, en una de las escuelitas de fútbol. Después tenés otras que tienen menor número, pero no sé con exactitud el número de chicos en cada escuelita. Pero sí, se suman cada vez más chicos en las escuelitas de fútbol, y eso nos da la pauta de que, y todos te dicen lo mismo, que no pueden pagar la cuota, pero los padres son comprometidos, ellos se acercan. Ven en qué pueden colaborar, van, asisten a los partidos de los chicos. Incluso en Villa Parque se empezó a armar y los nenes medio se ve que por ahí no avisan dónde estaban, entonces se acercaron los padres porque veían que iban y preguntaron los horarios, bueno, porque este muchachito, bueno, la forma de los padres decir, no me avisa, pero bueno, ahora yo sé que va a estar acá, pero realmente los papás no pueden pagar la cuota, no es que sean malos padres o lo que sea, es producto de la misma crisis que todavía no hemos logrado salir. ¿Hay algún apoyo municipal, provincial respecto a esto? Porque por lo que se ve, no parece que se necesite una gran inversión, comprar algunas pelotas, algunos conos y algunas redes para algunos arcos. ¿Hay algún apoyo concreto de la municipalidad o de la provincia? Por ahora, la colaboración del municipio, ellos limpian los espacios, cortan los pastos. Sé que los entrenadores de los chicos se han acercado a hablar con el director de deportes y se ha comprometido cuando renueven el presupuesto, algo así lo entendía los compañeros, que iban a intentar, o sea, que iban a facilitar alguna que otra pelota. Eso todavía no está y los chicos van todos los días a entrenar, en realidad 3 veces por semana en algunos barrios. Pero mientras eso llega, nosotros tenemos que tener algo para que entrenen. Tenemos dos, en uno de los barrios sé que hay 2 pelotas nuevas donadas, pero se guardan para los campeonatos porque se hacen interbarriales. Los trofeos muchas veces los compran los mismos entrenadores con de su bolsillo. Después nosotros teníamos tela que habíamos comprado por mayor de acetato y les hicimos las pecheritas para que pudieran entrenar. Pero bueno, se las guardan para jugar porque por ahí les toca jugar con equipitos que ya tienen el equipito de fútbol, o sea, la ropa, la remera, el pantalón, y ellos no. Entonces como que se sienten inferiores y nosotros, estamos trabajando en eso. Sabemos que, compañero Leonardo, sí, él va a colaborar con el juego de camiseta y remerita para los pequeños gigantes, que son muchos, y estamos esperando también. Todo este contexto que nos arrastró durante 4 años de Macri continúa, sabemos que no se revirtió y va a llevar mucho tiempo para revertirse, y todas estas familias están necesitando imperiosamente una ayuda, antes, durante y seguramente después de toda esta situación. ¿Ustedes que lo ven todos los días, ven algún cambio o crees que todavía falta mucho como para revertir situaciones concretas? Sí, falta mucho y la única cuota de esperanza que vos ves en la gente es que se fue el macrismo. Después estamos viendo algunas actitudes por parte del gobierno que parecieran ser que se están ocupando desde abajo hacia arriba, como siempre decimos los movimientos sociales también. Así que eso es una buena señal. En la inmediatez todavía no se ve, pero bueno, espero que pronto se empiece a notar, porque no va a ser fácil y va a ser un gobierno bastante complicado. Pero bueno, esperemos que se ocupen realmente con ese orden de prioridad, de abajo hacia arriba. Liliana, contanos dónde se puede llamar o dónde se pueden acercar cualquier persona que esté escuchando y tenga ganas de colaborar con esta escuelita de fútbol. Nosotros tenemos acá en la sede del sindicato Alian Kardec 1715 entre Nebeu y Poblador Desconocido, Colonia Escalante. La sede, estamos abiertos todo el día de corrido. Por ahí en el flyer, armamos un flyer porque las compañeras se capacitaron para hacer tratamientos capilares que consisten en alisados, queratina, botox, que son tratamientos de pelo que son caros. Entonces cobramos una mínima, sí, las chicas pusieron un mínimo precio popular de 300 pesos como para recaudar algo y se reciben todo lo que es alimentos aptos para merendero. Si es otra cosa que no es para merendero, también se recibe, pero en especial galletitas, dulces, saladas, leche, cacao, etcétera. Eso es los martes y jueves. Las chicas están de 14 a 18, de 14 a 18 horas, martes y jueves, pero acá estamos todos los días, o sea, de lunes a viernes en horario de corrido, hasta las 18 horas. Liliana, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a vos, Mauro. Ahí escuchábamos, Juan Pablo, Liliana Tomaso, que es parte de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.